cuando pienso en los siglos que perdura tu palabra, cuando siento que da vida hoy en día al escucharla, reconozco la presencia de tu espíritu en ella. Es el agua que repara las fatigas de la marcha, es el pan que alimenta y fortalece la esperanza. Reconozco la presencia de tu espíritu en él. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Hay mil voces que me llaman y ofrecen otras sendas, ingeniosos palabreros, mercaderes de quimeras, pero al fondo de sus redes no hay nada más que muerte. ¿A quién?